en este programa. Graba esto en este programa. Graba esto en este programa. A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. El arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Esta vez no vamos a contar la historia de la princesa más hermosa, sino de la más valiente. Así eran ahí, pero nadie lo sabía porque no hacía falta saberlo. Los guaraníes vivían en paz. Lo que todos conocían de Anahí era la belleza de su voz, con la que cantaba canciones de amor y alegría. Entonces llegó el hombre blanco. Trajo la destrucción y la guerra. Los españoles estaban decididos a apoderarse de todo. Y comenzó la lucha. Emboscados en las orillas del Paraná, los guerreros aborígenes atacaban a los españoles. Anahí conducía a su tribu. Su voz maravillosa cambió las canciones de amor por cantos de guerra. Ella también peleaba, como un valiente más. Atrapar a esa mujer india, cuya voz enloquecía de valor a sus guerreros, se volvió importantísimo para los españoles. Finalmente, en una batalla, lo consiguieron. Anahí había caído prisionera. Esa noche, después de horas de luchar contra sus ataduras, Anahí logró soltarse. Intentó correr hacia el monte, hacia la libertad, pero el centinela que la custodiaba la persiguió y cayó sobre ella. El ruido de la lucha despertó a los demás y entre varios consiguieron atraparla otra vez. Los españoles no querían aceptar que una débil mujer hubiera sido capaz de escapar sin ayuda. Solamente una bruja podría haberlo logrado. Y a las brujas se las quemaba en la hoguera. Anahí fue condenada al fuego. La ataron a un árbol, apilaron leña a su alrededor y todos los soldados se reunieron para ver el espantoso espectáculo. Se encendió la hoguera. Entonces, en lugar de gritar y aterrarse ante el fuego que la acercaba, la valiente Anahí empezó a cantar. Los españoles no entendían las palabras, pero los conmovió la dulzura de esta voz. Anahí cantaba a su tierra, a sus guerreros, a sus dioses, a todo lo que amaba y conocía. Las llamas, en lugar de quemarla, parecían bailar al compás de su melodía. El fuego rodeaba su cuerpo sin tocarlo y subía hacia las ramas del árbol. De pronto, una nube de humo cubrió la escena. Cuando la nube se disipó, la princesa india ya no estaba allí. El árbol, transformado, se había cubierto de bellísimas flores rojas y aterciopeladas. Había nacido la flor de ceibo. Anahí era eterna y ya no podrían vencerla jamás. En cada ceibo nacía y vivía una y mil veces, para siempre, el recuerdo de la princesa india, la más fuerte, la más valiente de su tribu. Buenas tardes, viernes 22 de mayo. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Chini, que andás por ahí escuchándonos. En un ratitito vamos a estar hablando con nuestra amiga y compañera. Así es, presiento que está cerca. Está, yo también, es como la, que yo, se siente, igual, viste, siento. Como que sí. Yo la siento. Bien, bueno, ¿y qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando la leyenda del árbol del ceibo, que de alguna manera nos remite a un nombre que hoy vamos a estar recordándolo, dialogándolo, que es el de Anahí, Anahí Benítez. Así ¿no? es. Bueno, llevamos 64 días de cuarentena. Apa la papa, 64 días de cuarentena y se sienten por todos lados. Se sienten por todos lados y 64 días que nos están dejando números muy tristes. Vamos por el 54 femicidio y trans travesticidio en época de pandemia. Y ya son más de 2.700.000 laburantes afectados por despido, suspensión, reducción de salario. Números que duelen, ¿no? Así es. Pero bueno, hoy vamos a tener un programa. ¿Qué vamos a hablar hoy, amigo? Y hoy, bueno, vamos a empezar, vos lo dijiste recién cuando hiciste referencia al audio, vamos a estar hablando sobre el caso de Anahí Benítez. Esta semana, bueno, pasaron cosas. Vamos a estar en comunicación telefónica para hablar un poquito con Sol McWilliams, McWilliam, ex alumna de la ENAM, y hoy forma parte de la Comisión por Verdad, Justicia por Anahí Benítez, así que en un ratito ya vamos a estar charlando con ella. Bueno, tenemos varieté, tenemos también el 17 de mayo de 1990, que se, en realidad hoy vamos a estar hablando sobre esa fecha también con Male, y bueno, y vamos a meternos así ya de lleno en lo primero que nos compete, ¿no? Bien, y así como la leyenda de Anahí, nuestra Anahí es eterna y vive en quienes sostienen su memoria y lucha por verdad y justicia, ¿no? Tan hermosas y radiantes como esa flor del ceibo. El jueves 29 de julio de 2017, Anahí Benítez le avisó a su mamá, Susana, que iría a dar una vuelta. Son las 5:30, Anahí, no vuelvas de noche. Tranquila, ma, vuelvo en 30 minutos. No volvió más. Desde ese momento, la angustia e incertidumbre se volvió acción. Familiares, amigues, orgas feministas se abocaron en su búsqueda, exigiendo que los organismos judiciales, estatales y policiales cumplan con su función, encontrarla viva. Pasaron los días. Pasó el 30 de julio, el 31 de julio, el 1 de agosto, que nos arrebataban a Santiago Maldonado, el 2 de agosto, el 3 de agosto. En algún lugar aún desconocido, Anahí seguía con vida. La empresa Claro, a la que pertenecía la línea de celular de Ana, tuvo la información de cambio de chip desde el 30 de julio. Ana estaba aún con vida. Pero recién el 15 de agosto va a ser incorporada esa información al expediente. Y con ella, la detención de Marcelo Villalba. Tarde para Ana. El 4 de agosto fue hallada semienterrada en la reserva de Santa Catalina de Lomas de Zamora. Desnuda, golpeada. Anahí la violaron y la asfixiaron. Transcurrieron 2 años de investigación y estamos ante la culminación del juicio oral y público que comenzó en febrero de este año. A Marcelo Villalba, además del celular de Anahí que tenía en su poder, lo incrimina su semen, que fue encontrado en el cuerpo de Ana. Pero fue declarado momentáneamente incapaz para ser juzgado a causa de un cuadro psiquiátrico. Marcelo Bazán, el otro imputado, sostiene su inocencia y es acompañado por muchas organizaciones y personalidades de derechos humanos. La Fiscalía sostiene su autoría y solicitó para él la pena de prisión perpetua. La defensa de Marcos Bazán, a cargo nada más y nada menos que de la gremial de abogados y abogadas, denunció muchas irregularidades en el desarrollo del juicio y exigió su absolución. De Villalba se espera su estabilización psiquiátrica para reanudar el juicio en su contra. El miércoles 27 de mayo te sabremos la sentencia. pero esa sentencia no traerá respuestas, ¿no, Pau? Bueno, la verdad que escucharlo así, como lo estás relatando, sigue siendo estremecedor. Fue estremecedor desde el día cero que nos enteramos de este caso y lo sigue siendo, porque con todo esto que vos decís, igual tenemos un montón de preguntas y de incógnitas. No sabemos dónde estuvieron ahí, no sabemos quiénes participaron, qué pasó con esa cámara que supuestamente filma todo lo que pasa alrededor de la reserva, los peritos que participaron en la causa, la comisaría que formó parte de la investigación, la comisaría novena de Parque Varón, donde tiene denuncias por redes de trata, o sea, todo muy turbio, muy irregular, donde esta cosa de Estado, policía y justicia hacen un trío perverso para esta causa y muchas más. Y bueno, y para charlar un poquito más al respecto, estamos en comunicación con Sol. Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sol. Bueno, en primer medida abrazamos desde acá la lucha que lleva adelante esta comisión, los alumnos de la ENAM, los compañeros de ANA, y bueno, y contanos más o menos cómo viene la cosa y cómo se vienen preparando ustedes para lo que continúa después de esta sentencia, ¿no? Bueno, un poco contar más o menos qué es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros como Comisión Verdad y Justicia y Transparencia por ANAI somos una comisión que se gestó desde un grupo de exalumnos del ENAM, que estuvimos presentes y que militamos en ese momento, en el 2017, todo lo que fue la pelea por la aparición y después por Justicia por ANAI. Un poco, bueno, ahora que estamos en esta instancia de un cierre muy apresurado de la causa, que sentimos nosotros que hay un aprovechamiento de este contexto tan grande y tan terrible como es esta pandemia mundial para sacarse de encima este caso y cerrarlo a puertas cerradas de todo el movimiento de los estudiantes, del movimiento de mujeres y feministas, del movimiento de la diversidad que lo acompañó, que lo peleó y que lo militó. Sentimos que, bueno, que ese juicio tiene que ser visto por todos los que participamos y todos los que vimos esa pelea en estos últimos años. Poco a raíz de eso, nosotros estamos como comisión convocando a una concentración el día 27 en tribunales, en un momento en el que es muy difícil plantear, pero nosotros lo planteamos con mucha responsabilidad. Pedimos a todo el mundo que vaya, que lo haga con mucha responsabilidad, con todas las medidas de prevención sanitaria que sean necesarias, pero entendemos que también en este momento es muy importante estar en la calle y estar en la lucha como estuvimos todos estos años. Bien, hola Sol, yo soy Marce. ¿Y cuáles son las exigencias de la comisión? Bueno, nosotros como comisión, de nuestras consignas, las primeras consignas que levantamos y que son las que sostenemos hasta el día de hoy, la primera y la que creemos más primordial es la reapertura de la investigación. Nosotros sentimos como compañeros y como amigos de ANAI que la investigación deja un montón de baches y un montón de respuestas que no están dadas. No sabemos todavía qué pasó los días que nuestra compañera estuvo desaparecida, no sabemos quiénes son todos los responsables, sentimos que tiene que haber una investigación más profunda, que vemos que la justicia, que es la justicia de siempre, que nosotros conocemos, que es la justicia que se encarga todo el tiempo de intentar adoctrinar a las mujeres, de intentar adoctrinar a las diversidades, sentimos que en este momento está haciendo lo mismo de siempre, que es no darnos respuestas sobre lo que pasó con nuestra compañera. Entonces lo que pedimos es una investigación transparente que se meta con todos los poderes partícipes, con todos los poderes que se tenga que meter para que nosotros podamos saber qué fue lo que pasó con ANAI. Bien. Y respecto de, digamos, de este juicio, un juicio parcial, ¿no? Porque uno de los acusados no está siendo juzgado. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que nos puedes decir de este desarrollo? Que ya se termina, porque ahora ya hay una sentencia, ¿no? Pero vos, ¿qué extraes como conclusión, independientemente de la sentencia en sí misma, sino este desarrollo? Claro, bueno, nosotros desde un principio entendemos que cualquier tipo de sentencia que se pueda dar en este marco, con uno de los acusados que es el que tiene ADN sin ser juzgado, ninguno de los resultados de este juicio va a ser favorable para nosotros como compañeros. Entonces, un poco lo que sacamos es, primero, una gran experiencia de organización, una gran experiencia de lucha, entender que lo que estamos haciendo nosotros el 27 es decir que bueno, que no pasa nada, si el, que no es que no pasa nada si el juicio se cierra así como así, que hay un montón de gente que todavía va a seguir peleando por la verdad y por la justicia de Anaí. O sea, entendemos un poco que independientemente de la cuestión del veredicto final, nosotros vamos a seguir estando en pie de lucha. Bien. Bueno, compañera, no sé si querés agregar algo más, lo que quieras, decir lo que quieras. No, bueno, un poquito agradecer el espacio de la radio, de todos los medios que nos están llamando, que entendemos que bueno, que ahora el foco de los grandes medios de comunicación está puesto en otro lado, y tener estos espacios de medios un poco más independientes y medios que realmente se interesan es súper valioso, e invitar a todo el mundo que quiera y que pueda participar el 27 en la puerta de tribunales. Bien, recordanos esa convocatoria. Sería viernes, miércoles 27, horario. 11:30, a las 12 arranca la lectura de la sentencia. Ahí en la puerta de tribunales de Lomas de Zamora. Sí. Bien, bien. Bueno, Sol, desde ya muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos en contacto y bueno, y ya sabes, este espacio son bienvenides para lo que sea. Cuentan con este espacio. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Bueno, abrazo, compa. Abrazo. Bien, bueno, es difícil. Es difícil porque un poco lo que veníamos hablando hoy, todas estas injusticias nos atraviesan y nos ponen de cara a una realidad que nos parte al medio. Pero en cuarentena realmente es mucho más difícil, entonces vale decir y recalcar que cómo abrazamos la lucha de en el caso este específico y de todos los que están tomando nuevamente las calles con los cuidados necesarios, pero porque es necesario seguir ocupando esos espacios. Sí, y es un derecho democrático manifestarse. Totalmente. Y bueno, vamos con una canción que se la queremos dedicar a nuestra amiga, compañera China. Te queremos, China. Para vos. Un gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. Tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh.

por la Nancy. La Nancy te necesita, está en peligro. Peligro. Te necesitamos, hermano, con toda tu fuerza masculina, toda tu hombría en este momento. No nos podés bueno, pasar, basta, hermano. Basta, basta, basta, basta. ¿Vos crees que Raúl va a hacer algo? Sí, es un inútil. Pero es nuestro inútil. Bueno, pero es un inútil. Bueno, es nuestro inútil. Ahí está, mirá. Qué rápido, ves que vos decís, ahí está, ahí está disponible para nosotras. ¿Cómo están? Se me está complicando llegar, no creo poder llegar. Estoy yendo al abogado, viste, con todo esto de la separación, la cuestión de los bienes y todo eso. Es una hija de puta, parece que se fue y no sé, me escondió todo, no tengo nada, no encuentro nada, medias, calzoncillos, remeras, no las encuentro. Sí, no sé cómo se usa el lavarropa, así que te voy a tener que llevar ropa para que me laves vos. No me queda otra. Y en relación a Nancy, bueno, a ver, yo siempre lo dije, Nancy andaba con gente, mucho hippie, mucha guitarrita. No sabía. Y bueno, así van a terminar, sabelo. Y eso es parte de culpa de ustedes, porque ustedes también la cubrieron. Somos las mujeres nosotras. Somos nosotras. Le voy a lavar la ropa. Bueno. Ay, Susana. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? No está Raúl. No está Raúl. Mi marido se murió. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Con hija no puedo confiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes lo que vamos a hacer, Susana? ¿Qué vamos a hacer? Me gusta ese tono. De vueltas más. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Susana? ¿Qué vamos a hacer, hermana? Vamos a ir el lunes. Sí, hermana. Y vamos a escrachar a la profesora peluda esta. Sí, hermana. Vamos quiero a escrachar a las chicas. Quiero que vengan las chicas. Sí. Quiero que y vengan. Y vos vas a venir a militar conmigo. Sí. En contra de la ideología de género. ¡Fuera ideología de género! ¡Fuera! ¡Que viva fuera el feto ingeniero! ¡Que viva! ¡Dame la fe! ¡Ya te doy la fe! ¡Dámela todo! ¡Te doy la todo! ¡Que se formó feto! ¡Que se formó feto, feto, feto, que llamado la humedad, café, la humedad, guisar y reunión? Bien, bueno, ahí pasaba nuestra recordada varieté. Primer varieté de Huelga de Amores. Así es. Con el amigo Cristian y su paso fugaz. Sí, y bastante visionaria fuimos, ¿eh? ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! Nos anticipamos al mata bebé. Sí, y esto, ¿no? La actualidad de la ESI, lo importante de la educación sexual para, inclusive para el concepto del cuidado de la cuerpa, del cuerpo, el cuidado del otro. Así es. Así que bueno. Bueno, y rápidamente aprovechamos este espacio que es la varieté para recordar que, bueno, que virtualmente siguen sucediendo cosas, que apoya, colabora y fomenta la vida de los artistas escénicos, los trabajadores de la cultura, que estamos bastante afectados, o sea, como todes en este contexto. Pero bueno, nada, insistimos que visiten las redes, se están armando asambleas virtuales donde se discute la situación actual de los artistas y las ya vigentes derechos básicos como el trabajo, la salud y la cultura, que también lo es. Entonces, bueno, nada, recordar que visiten esos sitios, que si ven alguna obrita online la traten de ver en la medida que puedan. Bueno, y recordar que también hay una colecta que se hace para algunos artistas, donde Lucrecia Vicenza, nuestra compañera, que ya pronto la vamos a tener acá en la varieté, está colaborando, se está armando una red donde, bueno, nada, todo aquel que pueda colaborar con lo que sea, desde Mercado Pago, un alimento, todito eso es bienvenido para los que estamos en una situación de emergencia bastante intensa y zarpada. Sí, pasar un buen momento, ¿no? Porque esto es, les artistas con urbanes hacen cosas muy, muy interesantes y nos permiten evadirnos un poco de esta realidad que pega feo, que está instalada, que pega y... Sí, y también, y con esto cierro, es que si bien la parte recreativa es importante y también la parte reivindicativa, Entonces, destacar que se están haciendo asambleas virtuales. Sé que es mucha costosidad porque, bueno, necesitas muchas herramientas para sostener una asamblea virtual, pero todo aquel que pueda busque y participe de esas cositas que, bueno, reivindicamos cosas viejas que venimos luchando y las cosas nuevas en este contexto de pandemia. Y bueno, y nada más, y nos vamos con un temita, con una alta versión de Ingrata. Ingrate. Bueno, último bloquecito huelguero, después de este tema reivindicativo de Café Tacuba. Con Andrea Echeverri, que la amamos profundamente. Así es. Y bueno, y ahora vamos a estar hablando un poco como para cerrar este programita con Male. Y bueno, el 17 de mayo de 1990, hace tan solo 30 años, re poquito, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. O sea, decirlo ahora hasta es como que impacta, ¿no? ¿Posta que estaba? ¿Posta? ¿Posta eso? ¿Posta? ¿Me estás hablando? Bueno, nada, entonces, eso, puntualmente, ¿no? Que vemos esta cuestión de la homofobia, ¿no? Y recordaba hoy, mientras íbamos a hablar de este tema, algo que pasó en la semana en relación a un usuario de TikTok que quiso hackear las redes sociales. Bueno, y eso también da muestra de que todavía, si bien tuvimos que erradicar una palabra para empezar a reivindicar algunos derechos y algunas cuestiones, todavía siguen pasando cosas muy extrañas como esas. Sí, es que... El racismo virtual. Sí, esta homo, trans, bifobia no es una fobia más en términos de miedo irracional en cabeza de un ser patológico, porque si no, a quien la manifiesta uno puede conseguir, o sea, la fobia siempre se entendía como un miedo irracional, ¿no? Esto es algo más. Primero que es una parte inescindible del patriarcado. Y es parte de nuestra cultura, una cultura aprendida. A ver, el discurso homofóbico se instala primero en la Europa cristiana medieval mediante la imposición de la heteronorma. La Iglesia que dice... La pareja es un hombre, una mujer y con el único objetivo de reproducirse. Chau la sexualidad y chau toda diversidad que no encaje en esa norma. Con el advenimiento de la revolución científica, lo que van a decir, además de pecado, todo lo que se salga de esta heteronorma va a ser enfermo. Entonces sos pecador, sos enfermo. Los códigos penales de todo el mundo penalizaban la homosexualidad. De hecho, acá en Argentina hasta 1887 estuvo penalizada y fue gracias a las luchas que se dieron para la despenalización. Y bueno, es este siglo XX el que nos trae, después de la revolución de la sexualidad de los 70, esta lucha por romper con la heteronorma y conquistar el derecho a ser diverse, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya que luchar por ser? Increíble. ¿No? Bueno, y ahí estamos comunicadas con Male. Hola, Male. Male. Hola, ¿cómo están? Hola, Male Sarasa. Hola, Male. Buenas. ¿Quiénes están por ahí? Acá estamos. Creo que les adiviné un poco las voces, pero no. Pau. Marce. Pau. Ahí va. Pau y Marce. La China nos está escuchando por ahí. Muy bien, muy bien. Y bueno, y acá un poco recordando estas cositas. Hoy, mientras pensaba en esto, leí una notita donde decía que la diversidad es un mundo donde el amor es el motor de nuestras vidas. Sí, totalmente. Bueno, y queríamos un poquito charlar con vos para compartir, ¿no? ¿Qué reflexiones te da esta fecha de lucha, ¿no? Esta fecha de lucha contra el odio y la homo... Ay, porque, perdón, ¿eh? Homotransbifobia. Y en este momento un montón de reflexiones y un montón de sentires por cómo nos toca transitarlo también en un contexto de aislamiento social. Nada, ahí vos cuando hablabas lo de... A mí me hace un poco de ruido hablar de fobia. Como claro. De hecho, muchos activismos han instalado, en vez de nombrarlo como fobia, como odio. Porque es eso, el odio de la sociedad a todo lo que se escapa de la norma heterosis patriarcal, digamos. Totalmente. ¿Se escucha? Sí, te estamos escuchando. Ah, joya. Va, por lo menos a mí y otras colectivas también toman más el odio que más que la fobia, que es como, es lo mismo tenerle miedo a una araña, que como si no se pone como medio en un lugar muy similar. Y nada, y es esto, es como en este momento nos encuentra de una forma súper aislada, súper encerrada. Y es algo muy loco porque se siente en un tiro como un retroceso enorme a muchas de las cosas que hemos logrado conseguir, porque el encuentro, el afecto, las redes solidarias, las sensibilidades éticos afectivas que hemos logrado conseguir, de repente se ven como interrumpidas y muchas claro. veces nos sale como esta inquietud de qué sucede con nuestro deseo y con todo lo que llegamos a conseguir. Son como muchos de los interrogantes que nacen. También se está hablando mucho de que cuando todo esto termine va a venir una nueva normalidad y surge como la pregunta de ¿queremos una nueva normalidad? ¿La normalidad es lo que está bien? ¿La normalidad es lo que nos trajo hasta acá, me parece? Claro, me hiciste acordar a Susy Shock, que sí. el otro sea lo normal, ¿no? Sí. Claro, que otros sean lo normal. Que otros sean lo normal. Sí, y en esta forma de vida que tenemos tan binaria, ¿no? Lo normal separa, o sea, traza una línea entre lo que no, ¿no? Como una sí. negación, o sea, hasta acá es normal y lo otro no tiene cabida, ¿no? En esto de sí. a mí como mujer heterosis me vuela la mente pensar en el derecho a ser, ¿no? El que sea una lucha ser, ¿no? Es como que es loquísimo, ¿entendés? Que tengan que encarar una lucha por ser. Una lucha por ser y el orgullo también, ¿no? De ser y de sentirte así y no poder expresarlo y si lo expresás, como sos juzgado o visto. Sí, totalmente. Sí, y en este contexto, además, como es medio difícil no situarse como en el contexto en el que estamos, porque si bien hubo una avanzada, claramente hubo una avanzada de lucha de los activismos LGBT a lo largo de la historia, que nos hace hoy en día poder estar hablando de esto en una radio, por ejemplo, o claro. poder tener un montón de visibilidades que quizás antes no había. Pero al mismo tiempo, como que la pandemia, en este caso, vino a evidenciar un montón de desigualdades que ya venían, pero que las termina de evidenciar. Y ayer lo decía, ayer hubo una charla virtual en donde estuvo Susy Shock y hablaba de esto, de cómo muchos sectores, muchos entes estatales se encargan de hablar de una inclusión cuando claramente muestra la realidad que solamente con una ley de identidad de género que es necesaria, nadie dice que no, no alcanza porque sigue habiendo una pobreza estructural para las personas trans, travestis, un promedio de edad que no varía, los crímenes de odio que siguen sucediendo, sigue sin haber un trabajo digno, sin haber una vivienda, sin haber educación, discriminación, persecución, en este contexto muchos compas son población de riesgo y no tienen muchas veces en dónde estar, no tienen un trabajo que de sostén y así todo es como que ahí entra en choque y constantemente y en juego con esta realidad que se nos impone de la cuarentena, del quedarse en casa, como si todos tuviéramos la posibilidad de estar en un techo con gente que nos banca, cuando para muchas personas LGBT estar en casa es un riesgo, porque hay un odio instalado capaz en la familia o en la gente que lo rodea que de repente es como muy difícil. Entonces es como es lo que viene a cuestionar eso también, ¿no? La pandemia evidencia eso y nos trae el desafío enorme que creo que siempre pudimos tener la creatividad de ir generando nuevas formas de sobrevivencia, nuevas formas de tejer redes. Pero nada, esto, ¿de qué forma vamos a poder seguir habitando los espacios? ¿De qué forma vamos a poder seguir construyendo todo lo que ya se venía construyendo? Porque también veníamos en un contexto de lucha, como en el caso Chile, sí. en el caso a nivel Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, y de repente aparece una pandemia mundial que decís como, che, ¿qué onda? Sale como un poco eso, ¿no? Como de repente aparece una pandemia y la culpa la tiene el murciélago. Como, sí, no el como, capitalismo, no el patriarcado, el murciélago claro, chino. Claro, y aparte ayer Susy y yo y muchos compas también cuestionaban y decíamos, como que decían, vamos a confiar como plenamente en aquel régimen y en aquellos que nos trajeron hasta acá, digamos, porque lo que nos trajo hasta acá es un sistema y un régimen heterosis patriarcal, un régimen como que de repente este mismo poder médico que hace 30 años nos patologizaba por claro. este sentir distinto, por sentir de otra forma que no es la normada, hoy en día es la voz del poder, la voz del saber, es la voz cuida. Hegemónica, la que hay que claro. hacerle caso a los varones blancos, cis, heterosexuales, que nos hablan de lo que está bien y lo que está mal. Y esto no es que lo planteo ni se plantea desde un... Salgamos todos corriendo a la calle, ni en pedo, porque ante todo, ante autocuidado, porque siempre obvio. Les de abajo y les más vulnerables somos les que primero sí. vamos a estar mal en estas situaciones, pero sí es como un llamado a la reflexión colectiva y un llamado a esto, a generar nuevas estrategias y formas creativas de poder seguir existiendo, de poder seguir generando toda esta nueva mirada del mundo, una nueva forma de habitar la existencia, una mirada más tierna, desheterosexualizante, nada, como el poder seguir tensionando la norma que todo el tiempo nos intenta ahí como adoctrinar, ¿no? y amoldar y disciplinar, porque eso es algo que también hoy en día no se puede dejar de lado, el disciplinamiento que está habiendo, y también es como llamativo el rol que está ocupando, vos recién nombrabas, a la iglesia, y hoy en día también es un espacio, un sector que está ocupando, volviendo ahí a tomar cancha y poder. Así es. Sí. Pero bueno, nada, es como me salía un poco todo esto y el querer como convidar un poco, que son muchas cosas que compartí ayer Susi Jock y otras compas, un compa del MST de Brasil, Marica, una compa activista travesti de Uruguay, como se generó un intercambio ahí que estuvo muy copado y que llamó mucho a la reflexión y nada, dije, tengo que intentar traer todo eso que salió y reflexiones qué que bueno. vienen dando vueltas, nada, este espacio. Qué bueno. Así que, nada, eso, como... La importancia, como para cerrar, como la importancia de poder seguir generando las redes de afecto y los sostenes colectivos, las redes solidarias, que son las que hoy en día nos están abrazando. Nada, es la importancia de poder estar atentes a lo que le pasa a les otros, saber que hay compas que están en situaciones mucho más vulnerables y poder seguir generando y sosteniendo esas redes de afecto que son las que nos mantienen vivas y vives. Así es, o sea, como que en este contexto, ¿no?, de pandemia, que lo colectivo se siga sosteniendo, porque si bien es clarísimo, como lo decías recién, o sea, quienes nos están diciendo que nos quedemos en casa y con todos esos cuidados, justamente, no digo que, como bien decís vos, salir a romper todo eso, pero bueno, es necesario lo colectivo y es necesario seguir tejiendo estas redes y seguir visibilizando todo lo que ya sabemos que no se visibiliza por los medios hegemónicos. Sí, y la sí, verdad que es un orgullo que sea nuestro humilde espacio el que vos podés tomar para transmitir esto tan interesante de una asamblea que cruza las fronteras y que plantea, ¿no?, que el problema es el mismo, por más que vivas acá en Argentina, en Brasil, ¿no?, hay algo que nos atraviesa como colectiva que no tiene fronteras. Así que nada. Sí, totalmente. Vale. Te mandamos un súper abrazo. Quería leer algo de Rusishock, justamente. Bien. Por nada, favor. También medio esperanzador, ¿no? O sea, te tira la posta, pero nada, con las palabras de Susi que... Bueno. Es una G. Es del libro Hojarascas. Es una parte, un fragmento de uno de los poemas. Ahí va. Y en eso andamos. Ahora que largamos la sentencia, repensándolo todo, dándolo vuelta a todo, quizás hasta desentendiéndonos de todo. No queremos ser más esta humanidad. Rayaremos sobre los himnos sagrados de esta frase, sobre las maravillosas páginas universales, en cada una de las ciencias y sus tomos, hasta que cada una de las bellas artes, que lo único que han hecho es bien repetir el único libreto viejo para que nada cambie, para que todo siga, y nosotras no tenemos más paciencia, no tenemos más tiempo, ni siquiera nos tenemos cerca, y nos molestan sus rezos, sus saberes, sus diagnósticos, sus leyes, sus obras de teatro, sus cines, donde lo binario continúa, porque la única novedad a que se atreven, desde que aprendieron a hacer el fuego hasta acá, es no salirse del principal mandato, que nada fuera de lo binario es posible. Han cruzado los Andes por lo binario, han esclavizado culturas por lo binario, han peleado dictaduras por lo binario, han inventado estrellas y deportistas por lo binario, van a misa todos los domingos por lo binario, porque la tierra no es redonda y los varones no hacen pis sentados y el deseo es un planeta tan lejano que apenas resplandece y millones mueren década a década sin siquiera haberlo soñado. Y en cambio, para nosotras, sea eso nuestra única brújula, nuestra más generosa agua y siempre con tanta sed. Bueno. Hermoso. Wow. Ay, gracias. Gracias. Así que bueno, quería compartir ahí. Gracias. Eso. Hermosa, hermosa gracias. La Susi. Gracias por el espacio. No, gracias, por favor. Male. Un besote. Te abrazamos fuertísimo, fuertísimo, compa. Les mando un abrazo enorme y nada, ya nos vamos a poder abrazar. Ayer Susi también decía, porque la voy a seguir reivindicando. Obvio. Nos vamos a poder ver y nada de codo. Abrazo. Totalmente. Abrazo. Bien, bueno, y mientras despedimos a Male y nos comunicamos rápidamente con la China y en sintonía con lo que estábamos hablando, voy a recomendar rápidamente una serie que se llama Pose. Pose. Pose. Serie que se estrenó en el 2018, la estrenó Fox, pero se pasa por Netflix, así que se puede ver por Netflix. Es cortita, hay una temporada y supuestamente está la segunda. Cortito y al pie, transcurre en 1987 en el corazón de la comunidad queers, que en ese momento no se utilizaba obviamente ese término todavía, y sus historias están transitadas por todo lo que veníamos hablando antes, por violencia, discriminación, el miedo al virus del HIV. Y después, bueno, tiene unos personajes fabulosos, es hermosa, es una serie hermosísima para verla, es muy reivindicativa en relación a este tema que hablábamos. Casas y madres se enfrentan en una cuestión de familia y rivalidad, hay mucha moda, ropa, vestuario, personajes, y con esto cierro esta recomendación. Que todos sus artistas, o casi todos, son actrices, modelos, transgénero, así que es como que todos esos componentes hacen que sea una serie bastante realista y hermosa. Es para verla en este contexto y en este momento. Buenísimo, buenísimo. Y creo, siento, palpito pará, en pará, el aire. Pará, que hay alguien. Lo siento. ¿Dónde está? ¡Se apagan las luces! ¡Se apagan las luces! Se está moviendo la taza. China, ¿China? ¿Estás ahí? ¿Sos vos, China? ¿Estás la ahí, China? China está ahí. Hola, China Love. Hola, amigas. Hola, ¿cómo están? Bien. Hermoso programa. Hermoso programa. Hermoso escucharte. Hermoso programa, hermoso escucharme. La verdad es que las extraño un montón, pero está bueno también escucharnos desde afuera y disfrutarnos. Sí, qué lindo. Hablar, qué lindo, amiguita, bueno. Y quiero sumarme a la recomendación de Pau, está buenísima la serie, mírenla, diviértanse, lloren, todo lo que, sí. Todo el condimento que trae la serie. Sí, es hermosa. Sí, bien. Y hay una segunda temporada, ¿eh? Chanan. Ay, yo ya la quiero. Voy a ir a mi casa y me pongo la serie. Bueno, les voy a contar una infidencia antes de que esto termine. Sí. Yo me había olvidado que iba a salir a saludar en la radio y estaba haciendo otra cosa en mi casa. Ah. Y cuando las escuché dije, ¡no, me voy a dejar por teléfono! ¿Y se puede saber qué estabas haciendo? No, sexting, no estás haciendo intimidad. Estás haciendo sexting. Bueno, escúchame, ¿y cómo estás? Ah. No, bueno, esto es para otro programa. Bueno, chinitos. Bueno, les mando un beso grande, las abrazo y buena huelga, compañera. Gracias. Gracias, compita, gracias, abrazo. Bueno, gigante, ya estamos casi llegando al final. Estamos casi llegando al final y como la semana tiene cosas que no podemos, que no nos entran, por lo menos tener presente lo que la semana nos dejó. Así es. Y bueno, El 19 de mayo se cumplió el primer aniversario de la masacre de San Miguel del Monte, en la que el gatillo fácil fusiló a Gonzalo Domínguez de 14 años, Camila López de 13 años, Danilo Sansone de 13 y Aníbal Suárez de 22, hiriendo gravemente a Rocío Guagliarello, que pudo sobrevivir. Así que justicia y verdad por estos peques. Y estamos a una semana de la desaparición forzada de Luis Espinosa, trabajador rural de 31 años de edad, que tras ser atacado por la policía tucumana de la localidad de Monteagudo junto a su hermano, desapareció. Ya hay 9 policías y un civil detenidos y se estaría quebrando el pacto de silencio, reconociendo 2 de los policías que Luis Espinosa fue trasladado en el auto particular del comisario. Terrible. Bueno, yo tengo otras noticias que en realidad que estamos atravesando la Semana Mundial del Parto Respetado hasta el 24 de mayo con el lema "Mi decisión debe ser respetada". No es un capricho, sino es un derecho parir sin dolor y respetar nuestro parto. Y así como también es un derecho el parto, también es un derecho la ILE. Y en Santiago del Estero obligan a una niña de 12 años víctima de violación a sostener un embarazo no deseado. Así que es necesario la ILE ya. Bueno, y nos fuimos. Nos fuimos de esta huelga y bueno. Saludos a todes. A todes, gracias por escuchar. Nos vemos.